Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow, siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow, los cuatro fantásticos llegan. Apenas superan las 4 de la mañana y comienza en Radio Nacional, la radio pública, Los Cuatro Fantásticos, programa que se emite los domingos desde las 4 hasta las 6. O sea, después de que termina el sábado, viene Marmurek con Rimavicius, se roban todo lo que hay para comer en la radio, hay que decirlo, gente muy ruin, gente muy malvada, Marmurek y Rimavicius. Luego viene la gente de Revuelto Gramajo, que es fantástica, que realmente son nuestros mejores amigos. Y después, bueno, nos dejan el estudio a nosotros, que en realidad no lo usamos porque este programa va grabado. En realidad lo usamos, pero solamente para reproducir el programa que grabamos en nuestro Comando Fantástico. En realidad nosotros venimos los domingos de 4 a 6 para escuchar el programa desde adentro del estudio. Así es. Señor, sí, para ver si Rimavicius y Marmurek dejaron algo de comer, claro, que nunca sucede. Nunca sucede. Mi nombre es Nicolás Rosinski, las personas que hablaron, voy a presentarla por orden de agudez en su voz. Aunque no ha hablado todavía, un hombre de voz baja, de voz grave, un tenor. Citarrosa, no, al revés, un contrabajo. Contrabajo. Contrabajo hacemos este programa de radio. Es el señor Rodrigo Lamardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy ¿cómo está usted? Todo bien. Muy bien. Una voz mediana, una voz del montón, una voz confundible con cualquier otra voz. Del montón. Como un oriental uruguayo es confundible con cualquier otro oriental uruguayo. Así es. La voz del señor Agustín Camisa. ¿Qué tal? Esta es mi voz. Muy buenas noches. Y por último, sí, el tenor de este programa, el alto tenor graso de este programa. Sí, el cardenal, el colibrí, para decirlo propiamente dicho, el señor Emiliano Brescia. Buenas noches a todos. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, todo bien. Muy bien, muy bien. Podemos seguir, podemos terminar con este chiste, ¿no? Igual usted debería tener una voz más grave que la de Lamardo, ya que los va a presentar. Sí. Yo lo que tengo grave es otra cosa. La cuenta bancaria. Mejor no hablemos. La situación con la policía. Al respecto. Este programa decíamos que se emite de 4 a 6 de la mañana, ya hemos dado un dato. Podemos dar otro dato, que es que su estructura es básicamente musical. O sea, que se dedica más que nada a pasar música y a hablar un rato en los intersticios. Y podemos decir también que la música es elegida de alguna manera temática. Hoy, en este caso en particular, es un programa de candente actualidad. Sí. Un programa que toma las papas que queman con sus manos desnudas y las arroja contra las instituciones preestablecidas. Sí, no teme juzgarse por un tema de candente actualidad en este momento. Hoy vamos a hacer un puré de papa, digamos. Sí, justamente. Puré de papa, que es una receta que está inspirada en un bombardeo sobre el Vaticano allá por el año 1914. Queríamos decir, bueno, que todos ustedes sabrán cuál es la situación que se vive en el hermano país de Chile, donde los estudiantes de manera masiva, casi total, se han volcado a las calles para reclamar nada más que una educación gratuita. Un ejemplo, no la educación de Chile, como dice el doctor Duhalde, así hay que apuntar. Bueno, el doctor Duhalde tiene problemas más graves que lo que digamos nosotros en este programa. E incluso del otro lado, los chilenos diciendo que queremos una educación a la Argentina. Sí, es difícil de entender, es difícil poner en parangón cuando uno dice no hay educación gratuita, porque uno tiene ese concepto naturalizado, que la educación es gratuita en la Argentina, como la salud lo es. Luego se discute la calidad, de qué tan buena o mala calidad es la educación o la salud, es una discusión posterior al hecho de que es gratuita, que ambos servicios son gratuitos, y uno no, es difícil pensarlo de otra forma. Es como si, imagínese usted que el agua caliente viniera de la central, que usted no tuviera que tener ni termotanque, ni calefón, ni nada. Que usted abriera la canilla de agua caliente y del Estado le mandaran agua caliente desde unas usinas gigantes. Nucleares, por supuesto. Nucleares, claro que sí, de la Unión Soviética. O que tenga que pagar por escuchar este programa de radio. Claro. Bueno, pero el ejemplo del agua no es malo. A todo lo que es el área urbana y metropolitana, usted abre la canilla y sale el agua. Exactamente. Punto. Y no tiene nada claro. Bueno, imagínese que no, de repente. ¿Sí? Bueno, por eso hemos decidido embanderarnos y abrazarnos a la causa de los estudiantes chilenos. Sobre todo, lo tenemos que decir porque hemos visto a la señorita Camila Vallejo, líder de los estudiantes, y es muy bonita. Y creemos que quizás este programa pueda llegar a escucharlo ella. Claro, por supuesto, se lo vamos a mandar. Y nos imaginamos que puede venir corriendo a los brazos de alguno de nosotros, que elegirá ella, claro, como siempre hace la mujer. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. ¿Cuatro artistas chilenos entonces? Cuatro artistas chilenos. Artistas o grupos chilenos, ya que hay uno que no voy a decir cuál es, que se reveló, en vez de elegir un cantautor, eligió un grupo. Bueno, pero siguen siendo chilenos. Siguen siendo chilenos, tal como le era Carlos Gardel. Así es. Ah, no, era uruguayo Gardel. Víctor Heredia es chileno. Víctor Heredia es chileno, es cierto. Entre otros. Entre otros chilenos, claro. Sí. Vamos propiamente a la música ya. Si a usted le parece, no, es verdad, me parece mejor primero dar las vías de comunicación electrónicas y físicas de los Cuatro Fantásticos. Tenemos un blog, bonito blog, www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. No tenemos Facebook, vivimos bajo nuestras reales identidades, nos puede ubicar en el cara libro con nuestros respectivos nombres, a Emiliano Brescia, a Nicolás Rosinski o a Agustín Gamiza, el que les habla en este momento. Rodrigo Lamardo dice no estar en Facebook, pero todos sabemos que está. Hoy podemos dar una pista más sobre cómo encontrar a Rodrigo Lamardo en Facebook. No es Antonio Cafiero. Bien. Si usted busca Antonio Cafiero, no es Rodrigo Lamardo. No es la identidad secreta de Rodrigo. También es canoso, pero bueno, no es la misma persona. Está bien, perfecto. Más no, ayuda nos vamos a dar, una ayuda. No voy a decir nada más, nada más. Perfecto. Dígame. Pueden escuchar este programa en cualquier parte del mundo a través de www.radionacional.com.ar y pueden enviarnos correspondencia aquí a la dirección física de Radio Nacional, que es Maipú 555. Pueden mandarnos discos, gacetillas, comida, ¿por qué no? Dinero. Y bueno, y continuamos con la campaña Menos Amenazas y Más Sobornos. Exactamente, menos amenazas, más sobornos por una patria y por un programa más lindo. Cuando nos sobornan, nosotros solemos estar contentos. Y cuando nos amenazan, tristes. Y aparte logramos hacer un programa a medida suya, claro. Que está pagando el soborno. Exactamente. No se lo pierda. Bueno, vamos al programa ahora, ¿sí? ¿Te parece? Entre, por favor. He traído un artista de la nueva camada de trovadores de Valparaíso, Chile. Una ciudad de Chile que aparte es patrimonio cultural de la humanidad. Por su, la ciudad en sí tiene unos valores culturales importantes y es capital cultural de Chile. Chile siendo un país unitario, no federal como nosotros, para, digamos, repartir y descentralizar las cuestiones, tiene una capital administrativa como lo es Santiago, que también, donde también está la capital financiera, y a Valparaíso se la declaró capital cultural, como para que haya una determinada cantidad de números y una determinada cantidad de atracción turística. Aparte, Valparaíso es una ciudad de tremenda generosidad, ya que logra albergarlo usted de un tiempo a esta parte, cada tanto. Yo soy del local en Valparaíso, yo juego de local en esa ciudad. Por eso, una ciudad muy generosa y tolerante. ¿Cómo se da cuenta usted que es local en una ciudad? Cuando en el conoce tren, las calles. Cuando llega a la estación le dice, ahí vino Rossini. Más o menos. Conoce las calles. Si le pregunta a un local la calle, usted se lo puede orientar. Hay algo, no, Valparaíso es muy difícil. Imagínense que son unos cerros que se caen sobre un mar, como una especie de la boca caída sobre el Tetris. Es una cosa muy increíble. La clave está en el saludo para mí, ¿eh? Esa es una, pero yo creo que hay una cosa que es definitiva, que es cuando le abren una cuenta en un bar. Ah, sí, sí, ya está. Buena, en ese momento uno es local, digamos. Ya está. Sí, sí, sí. ¿Tenés una cuenta en un bar? ¿Pagó la última vez? Yo del barrio, sí, siempre pago, por favor. A ver si todavía nos declaran la guerra por culpa mía. No. Bueno, decía un cantautor de la ciudad de Valparaíso, el puerto principal del Océano Pacífico, hasta la apertura del Canal de Panamá. Bien. Sí, era el puerto más importante del Océano Pacífico, así como Buenos Aires era el más importante del Atlántico. Se llama Claudio Martínez y se dedica a lo que es la trova. La trova no es un estilo de música, sino que es más bien un estilo de vida. Tiene que ver con tomar una guitarra y ponerse a gritar verdades ante la vida. Grita por la calle, ¿no? Sí, más que nada en lugares cerrados. Ah. O sea, que trabaja de ello. Pero bueno, arranquemos con una composición cortita y alegrona que se llama La Cueca del Vino, que dice así. ¿Qué hacemos con esta cueca? ¿Se la dedicamos al vino o a la cerveza, loco así? Al vino o a la cerveza. Entonces, saliendo de esta pata, degustamos tinto y pilsen, cajita y lata, loco así. ¿Qué hacemos con esta cueca? Me gusta también más fuerte, aguardiente, ron sin cola, pero no hay como una chela helaita con la polola, loco así. Me gusta el ron sin cola, sí, con la polola, con la mono, chicha y cacho. Otro pisco no acompaña, no sé. Radio Todo Terreno 4x4. Lo que escuchábamos era La Cueca del Vino de Claudio Martínez, de su disco, único disco y doble, que se llama Las Ideas Tienen Alas. Eso es parte de una canción que ya escucharemos. Este es un tema que dura menos de 2 minutos. Aunque en general Claudio se caracteriza por composiciones un tanto más extensas y más desarrolladas. De tres. Muchacho que desarrolla mucho y pule mucho cada canción, desde la letra y desde la música, hasta encontrarle la forma que él cree exacta. Un detallista, un obsesivo compulsivo, digámoslo, como todos nosotros. Grabó una canción que se llama Fuerzas Violéticas, como una especie de homenaje a la figura de Violeta Parra. Lo escuchamos en Los Cuatro Fantásticos, en Radio Nacional, la radio pública. La mira. trepa por la luz y llora pero aflora. Si su voz y su verso se vienen siempre con pesar en su petaquita, y cuando canta me sigue alegrando y haciendo la mía más livianita. ¿De dónde sacó la fuerza y caspa seguir cantando? La sacó de la violética y otros maestricos. Sé que soy sus manos, la canción que hago es hoja de su boca y ella la toca. ¿Dónde voy? Azul me sigue, y aunque no lo pide, dedico mis cuestiones a sus razones. Que no se muere. que trepa por la luz y llora pero aflora. Sí. Cuatro Fantásticos, el prime time de las 4 de la mañana. Poco tiempo queda para la finalización de este primer bloque de los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, en la radio pública. Estamos escuchando a Claudio Martínez, cantautor de Valparaíso. Ellos se llaman porteños, usurpándonos el nombre de nosotros, los verdaderos porteños. Es que porteños hay en todos lados. En todos lados, donde hay puerto, claro. En Sumatra está lleno de porteños. Perfecto, de todos modos lo que vamos a escuchar es una canción que está dedicada a Salvador Allende, presidente chileno entre el 71 y el 73, que intentó la vía pacífica del socialismo, fue derrocado por Augusto Pinochet. Una bonita canción de Claudio Martínez que se llama Salvador. Moverse, veo sus labios vibrar y al pueblo estremecerse con la fuerza de su hablar. Escucho sus frases claras, su pasión, su compromiso, como si en vida me hablara de andar y hacer sin permiso. Como los sueños. estos tiempos yo no lo he conocido. Tenía muchos de esos cuyo ejemplo sigue vivo. Música de Claudio Martínez sobre Salvador, y porque no nos queda más tiempo, nos vamos a la tanda publicitaria en Radio Nacional, la radio pública. Hoy volveremos llenos de dinero en nuestro bolsillo. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Un programa, programa para todos los puntos cardinales. Los Cuatro Fantásticos. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, la radio pública AM870. Hoy un programa dedicado a artistas chilenos. Tres cantautores y un grupo. Yo he elegido el grupo porque soy rebelde. Sí, encima puso una banda de rock. Le falta que cante en inglés, nada más. ¿Cantan en inglés? Sí, por supuesto, cantan en inglés. ¿Es la ley? No, no es la ley. Ah, entonces me voy. Yo no estoy vinculado con la ley. No, es la banda Los Tres. Grupo muy importante en Chile y una de las bandas más importantes de Latinoamérica en la década de los 90. Pero está bien, igual que lo que hizo el señor Lamardo, porque como establecimos en un principio, nosotros hacemos este programa para tener algún tipo de suerte con las estudiantes chilenas que están peleando del otro lado del cerco. Entonces, justamente que el señor Lamardo utilice una banda de rock popular para las masas jóvenes es una buena idea, me parece. Sí, a mí me parece que el cantautor no levanta tanto como una estrella de rock. Pero el cantautor que puse yo es un cantautor actual. Los sí. Tres ya son pero, señores de 60 años. Hay un problema. Cuando un artista tiene una canción de 9 minutos, no levanta minas. Dígaselo a Roger Waters. Claro. No fue un gran levantador de minas. ¿No? ¿Está seguro usted? Segurísimo. Dígaselo a Roger Plant, como viene a cota acá. Robert Plant. Bueno, pero es cantante. O a Freddie Mercury, que no levantaba chicas, pero seguramente y, pero, levantaba. Había canciones de 9 minutos. De pero también había canciones. Como 8. Claro, también había canciones. 5. Ojo, The End de los Doors dura 11. Bueno, si me dice que Jim Morrison, claro, no. Pero una cosa es un tema y otra cosa ya es cuando la mayoría de los temas van siete para arriba. Artistas como Jim Morrison o Robert Plant tienen una cuestión sexual que lo rodea y no un cantautor con una guitarra, un trovador. Me parece a mí. Yo no sé qué es lo que sabe usted de algunos cantautores y no sabe de otros. Encima, Jim Morrison amaba a la madre y quería matar al padre. ¿Sí? Complejo de Edipo, increíble. Sí, por lo menos eso lo demuestra. En Dien. Quiero follarme a mi madre y matar a mi padre. Decir. La relación con su padre era complicada porque era almirante de la Marina norteamericana. Almirante Brown. Sí, almirante Brown. Entonces que el hijo le haya salido rockero era fuerte para el almirante. Bueno. Así que podría haber salido contador. Sí, así termino. Muerto en un baño en Francia. ¿Quién, el padre? Sí. Estaba en la bañera. Los Tres, grupo chileno, formado en 1982 en Concepción. Y fue formado por Roberto Titailín, Álvaro Enríquez y Francisco Molina. Y luego se sumó al grupo un Parra, Ángel Parra. ¿Y es de los Parra, Parra? Sí. Es de Violeta y así todos es, ellos. Así es. Nicanor, toda la Roberto. Los Parra eran 9. ¿Viste? Así que algunos siempre terminaban en algún lado. Hay una hija de Nicanor que tiene una banda de rock también que se llama Los Ex. Sí, muy buena banda. Sí. Muy buena banda de rock punk. Ella se llama... No me acuerdo el nombre, pero Parra es el apellido. ¿Javiera? No estoy seguro, pero puede ser. Ángel Parra, hijo. Uh-huh. Y bueno, cuando entró el cuarto integrante, dijeron, pongamos los cuatro. No, sigamos con el nombre original, Los Tres. Así que eran cuatro integrantes y quedó con el nombre Los Tres. Nos robaron la idea, porque nosotros vivimos así muchos años, que éramos tres y nos llamábamos Los Cuatro Fantásticos. Podríamos incluir a alguien más y seguir llamándonos Los Cuatro Fantásticos. También. Sí. Pero antes de llamarse Los Tres, se llamaba Dick Stones. Esto pasa mucho, ¿no? En el rock latinoamericano, de utilizar nombres en inglés. Y hacían canciones de Chuck Berry, Elvis Presley, Jess Vincent. Todo el rockabilly y el rock de los 50. ¿En los 70 hacían esto? En los 80. ¿En los 80? Sí. Cuando nosotros ya teníamos Sumo, Los sí. Redondos, Soda Stereo. Así es, se podría no decir que nada. Algo parecido a los Twist, ¿no? Esa fusión de rock claro. Y Twist. Pero bueno, nosotros los Twist cantan en nuestro idioma. Sí, sí, o algo parecido a Jolly Land, digo. Sí, podría ser Jolly Land. O Nicky Jones. Claro. Pero bueno, después formaron Los Tres. Y vamos a escuchar canciones de un disco Unplugged, desenchufado. Del NTP Unplugged, cuando era un canal de música y no un canal de reality shows. Muy bien. Y en 1995, más precisamente el 14 de septiembre, fueron llamados por NTP y grabaron... Llovía, por supuesto. Llovía, Miami es una ciudad de que llueve mucho. Sí. Y grabaron este NTP Unplugged, que lo llevó a la gloria, a vender muchos discos y a ser una banda muy, pero muy importante. Así que vamos a escuchar todas las canciones de este bonito recital, que mezcla la canción popular con el rockabilly y el foxtrot, las cuecas. Muchos sonidos dan vuelta por este disco desenchufado de Los Tres. Así que los invito a escuchar una de las canciones más famosas de Los Tres, que se llama Déjate Caer. Sangre es amarilla, déjate caer. El Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia. Los Cuatro Fantásticos. Escuchábamos Déjate Caer del grupo chileno Los Tres, una canción que también se hizo conocida por la versión que realizaron los Café Tacuba, banda mexicana, en un disco de covers. Donde también estaba el tema de Leo Dan, que sonó mucho. Sí, hacen buenas versiones los Café Tacuba. Una gran banda. Ya tenemos cuatro. ¿Leo Dan? ¿Cuatro mexicanos? Yo pienso que sí. Y si no, lo hacemos la semana que viene. Pero puede volver, ¿eh? No anticipo. No anticipo, bueno. No depende de nosotros cuál es la música que se pasa en este programa, sino de nuestro equipo de monos creativos. Y de la agenda de conflictos internacionales. Exactamente. Gustavo Santaolalla una vez dijo que Café Tacuba son los Radiohead latinoamericanos. Sí, sí, mientras contaba sus millones de dólares arriba de una mesa. Mientras nadaba, viste, en una bóveda de oro a lo rico McPato, que se tiraba desclavado en las monedas. Dijo eso y después dijo, alguien sabe más fajitas para fajos de 10 millones de dólares. Exacto. Por favor, ¿me pueden decir las vías de comunicación para los queridos oyentes? Tenemos un blog que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com, donde hay fotos de nosotros sin ropa. También estamos parasitando la página de Radio Nacional, que hace unos días tuvo un remozamiento, digamos, tuvo una limpieza de cara. Lo tunearon, dígalo. Lo tunearon, ¿no? Está mucho más ágil. Un más... lifting tiene. Sí, le hicieron chapa y pintura, está mucho más rápido, mucho más dicharachero. Le sacaron 20 años de encima, por lo menos a la página www.radionacional.com.ar. Allí usted puede escucharnos a través del streaming. De internet, de ¿el? Streaming. Pero lo bueno del streaming es que usted nos puede escuchar en lugares donde la onda de la radio no llega. Por ejemplo, en la Plaza Próspero Molina de Ulan Bator. Claro, donde se nos escucha mucho. Somos muy escuchados allí y somos muy escuchados en el Tíbet también. Porque de alguna manera ellos creen que este programa alega a favor de la libertad del Tíbet, cosa que no es cierta. Ya que, ustedes lo saben, el gobierno chino y nosotros, bueno, etcétera. Puede buscarnos en Facebook de manera individual a Nicolás Rosinski, Agustín Camisa o a mí, Emiliano Brescia, ¿no? Si no les alcanza la foto sin ropa que vio en el blog. Claro. Puede buscar en el Facebook, estamos con un poco de ropa por el tema de que si no nos cierran nuevamente las cuentas. Pero bueno, al que no lo puede encontrar es a Rodrigo Alamardo. Así que si quieren ver a Rodrigo Alamardo desnudo, vengan a la radio, pregunten por él. ¿Vieron que en Facebook censuraron la tapa del disco Nevermind de Nirvana? ¿En Facebook también? Sí, para que no... Quienes no conozcan la tapa, es una tapa muy conocida de un niño dentro de una pileta y que intenta alcanzar un billete de un dólar. Sí. Un bebé, me refiero. A un niño, un bebé. Un bebé de tres meses. Sí, sí. Póngale. Y le pixelaron el pitito. ¿Pitito? Sí. No, pitito. Qué terrible. Bueno, en Estados Unidos, cuando salió el disco en los 90, pasaba eso. Qué tremendo. Sí, es terrible. Que ahora viene siendo una remasterización del disco normal. Mire usted. 20 años ya. Y van a poner al muchacho ahora desnudo con 20 años, no creo. Apareció hace poco, pero sí. La hizo con una malla la foto. Yo me imagino al muchacho intentando conquistar a una dama en el boliche. ¿Sabés qué es eso? Yo, mami. Pará. Si, yo si creo que se gana con si eso. Ustedes, vos ya, claro, vos ya conocés, vos seguramente, ya viste. Pará. Si ustedes, el pibe ese, lo usa como argumento de conquista, sí. ¿O no? Sí. ¿Por qué no tenés? Porque por ahí no tenés otra cosa, tenés algo mejor. Igual que no. Si se fue, por ejemplo, figura de algún programa infantil. Sí. Terminan casi todos mal igual. Recordemos, por ejemplo, el caso de Palmiro Caballasca o de los nenes de Señorita Maestra. Pero alguno que no haya terminado mal, que logró zafar el destino, puede usarlo también. Pero te pega mucho la imagen de niño, ese es el problema. Sí. Ser figura infantil. Esto es una etapa de un disco, ¿viste? Es otra cosa, ¿no? Pero lo otro te pega mucho al personaje. Yo creo que funcionaría mucho. Yo conocía, no voy a decir, al hermano de un jugador de fútbol que intentaba usar su hermanidad cuando aparte el jugador de fútbol no era esto que es ahora de una figura televisiva, ¿sí? Aparte este jugador en particular, si bien era un jugador conocido, bueno, y él, es más, se presentaba en la canchita de fútbol cuando vos te en la canchita de cerca de mi casa, él se presentaba como, hola, soy el hermano de... y este jugador. Nada. Pero eso quizás... Es triste. No, pero eso quizás él lo hacía con ustedes para que granjearse un respeto dentro del campo de juego. De ninguna manera. Quizás lo que estábamos planteando es si él lo hacía en el acto también. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy el hermano de... Los periodistas suelen hacer eso también, ¿no? Ah, no sabés, estuve ayer con tal músico o con tal actor. Bueno. Le dicen por el nombre después. Sí. Y cuando le decía eso a una chica, la chica que le decía, bueno, me das el teléfono de tu hermano, supongo. Sí, no sé, la verdad, si la chica le... Creo que no le hablaban mucho. Si me preguntaba, no era muy amigo mío. Yo lo conocía, pero no era muy amigo. ¿Y la canchita se la cobraban igual? No, no, la canchita era gratis. Y quiero aprovechar para decir que fue arrancado del espacio de Aedo, un espacio donde jugaban todos los pibes al fútbol, una canchita completa de una manzana que duró 20 años y ahora, bueno, la han sacado para hacer un humillante estacionamiento de una universidad. Qué pocos lugares así que quedan para jugar. Una manzana entera de cancha de fútbol y la sacaron, no existe más. ¿Cuándo, disculpe, ¿eh? ¿Cuándo está la movilización a la municipalidad de Aedo? No, hubo varias, al Morón, pero no. Bueno, era un terreno de la UTN, la municipalidad de Morón dijo que no había nada que pudiera hacerse y bueno, ya está, se perdió la canchita. Disculpe, ¿eh? Este momento triste. Usted, Rosicky, la verdad me rompió el corazón. Escuchemos a los tres. Me rompió el corazón, un amor bien. En este tema tocamos con Cuti Aste y Toño Restucci, que son nuestros invitados acá atrás. Me rompió el corazón. Nunca supe muy bien si las postales que escribió me hundieron muy lento, no sé si tuve razón en lo que me cegó estando lejos de final, se torna más lento, más lento. El infierno me dio razones que no me sirven para recordar, palabras que incendian, que incendian. Mi último adiós no espera perdón, solo dos lágrimas de amor que veo en tu alma, en tu alma. Nunca más podré dormir, nunca más podré soñar con nadie que no seas tú. Cerramos este bloque dedicado al grupo chileno Los Tres con un homenaje a Roberto Parra que le realizaron en este acústico de NTP Unplugged con una canción que se llama ¿Quién es la que viene allí? Un foxtrot para que todos ustedes lo disfruten y luego de esta canción vamos a ir al informativo en Radio Nacional. ¿Quién es la que viene hacia mí? estaba yo, dulce nena de mi amor. En mi vida he visto algo mejor. Esa es mi nena, nena, dulce y buena, nadie la puede igualar. ¡Ja! Todo, todo está arreglado. Ella me ha aceptado y nos vamos a casar. A casar, a casar. Señor cura, nos preguntará. Esa es mi nena, nena, dulce y buena, nadie la puede igualar. Camisa, Lamardo, Rosinski y vos. Los Cuatro Fantásticos. Tercer bloque de Los Cuatro Fantásticos. Usted nos está escuchando a través de la amplitud modulada del 870 Radio Nacional, la radio pública. Este programa de hoy está dedicado a cuatro artistas chilenos, justamente en concordancia con los aspectos de la vida chilena agitada que se están viviendo por estos días con los estudiantes chilenos que reclaman una educación pública. Antes de entrar al tercer artista que sonará en esta media hora, que es Violeta Parra, le pido a mis compañeros fantásticos que nos recuerden las vías electrónicas de comunicación con este programa. Hay un blog del programa, que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí pueden encontrar programas viejos, nuevos, comentarios, fotos y demás cosas. Tenemos una página web, no nosotros, sino la emisora Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, página web que además invitamos a que visite porque está totalmente renovada, y allí también puede escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo. Una dirección que no es electrónica, pero sí real y concreta, es Maipú 555, entre La Valle y Tucumán, para ser más preciso. Allí recibimos cualquier tipo de dádivas, socorros, dinero, tortas, asado. Si mandan asado, mándenlo caliente. Sí, por favor. Fruta de estación. O frío con mayonesa, por favor. Sí, yo soy de la secta de los que me gusta el asado frío, pero bueno. Sí, sí. A mí no me parece mal que haya gente que le guste el asado frío. Me parece mal que haya gente que diga que es más rico el asado frío que el asado caliente. Sí. Igual con la pizza pasa más todavía. Hay gente que dice, la pizza fría es más rica que la pizza caliente. Y para eso se puede discutir más, me parece. No se puede discutir. Si la pizza fría fuera más rica, la pizzería la venderían fría y no caliente. Yo creo que el problema de la pizza fría es que uno come más porciones. Yo no. Yo sí, por lo menos. Sí. Hay una verdad que la saben todas las madres y abuelas que cocinan, que es que, por ejemplo, la salsa está más rica al otro día. Claro. Que la comida necesita un tiempo de estacionamiento de sus sabores. De asentarse, por no hablar de las berenjenas en escabeche, que necesitan una semana. Claro. De escabechamiento, digamos. Sí, sí, total. Cocinando con los cuatro fantásticos. Bueno. Un programa de cocina. Seguramente. Bueno, antes de hacer el programa de cocina, estábamos haciendo el programa de artistas chilenos. Vamos a hablar un poco de Violeta Parra, quien tranquilamente podemos afirmar que es, si no la más importante música y cantante y artista chilena, está en el top 3 seguro, está en el podio, podríamos decir. Violeta Parra se considera una de las fundadoras justamente de la música popular y del arte popular chileno, ya que justamente su área de ascendencia no estaba limitada solamente a la música y la composición, sino que también era poeta, ceramista, artista, jardinera. Era entendida como esos artistas de la década del 60 de la bohemia, unos artistas totales. El jardinero es un artista. Hacen cada cosa con... Yo les quiero... Ya que estamos en un medio de comunicación, sí. Uno tiene que bajar líneas sobre la realidad, ¿no? Por supuesto. Y decir qué cosa está bien y qué cosa está mal. Por supuesto. Para eso están los medios de comunicación. De eso se trata, sí. ¿Le puedo pedir, por favor, a todos los jardineros que escuchen este programa, y más particularmente no a los jardineros, sino a los señores y señoras que escuchan, que no poden los árboles como si fueran un cubo? Que la forma del árbol tiene una lógica, que el árbol es árbol también por la forma que tiene. Y que no es lindo ver un árbol cortado como si fuera un cubo. O con forma de conejo y cosas así por el estilo. Pasa que para mí es horrible igual, ¿no? Con forma de conejo. Podemos decir, forma de conejo, bueno, el tipo se da la libertad de intentar una creación. Ahora, con forma de cubo, ¿cuál es el sentido? Desconozco, la verdad. Perdón, disculpe, me irrite, me indigné. No, igual puedo arriesgar una pseudo teoría científica, que es mi área de experiencia por excelencia, que es la geometría, entendida como arte de la, digamos, de lo que es igual, de lo que se repite, las formas puras que vienen de la antigua Grecia, son entendidas como la estética de por sí. Por ejemplo, mucho del arte renacentista está basada en la idea de igualdad, de proporciones armónicas. Sí, pero está basado en ello. Entonces, los jardines con formas geométricas, tranquilamente, por ejemplo, yo he visto, no en forma de cubo, sino en forma de cono, por ejemplo. No hay ningún artista de los grandes, ni de los pequeños, ninguno, que haya pintado esferas. Que usted va a ver un cuadro y es una esfera. O va a ver una escultura y es un cono. No. Entonces, no me vengan con las formas puras ni con las recorcholis. Le pido, por favor, siendo que este aparte es el programa más escuchado por la comunidad jardinera del país. Es verdad. Que no me poden los árboles con forma de cubo. Nada más. De hecho, el otro día recibimos un lapacho maduro de unos 65 años en la puerta de Maipú 555 del Sindicato Unidos de Argentinos Jardineros. Sí, venía con tierra y todo. Con su todo, de todo. Tierra, con muy lindo quedó en el living de casa. Tanto yo que vivo en un cuarto piso como hasta el sexto lo disfrutamos. El jardinero que corta con tractorcito va en contra del trabajador verdadero del pasto. Depende del tamaño, ¿no? Excepto que tengas, no sé, una cancha de fútbol. Sí, tenés que cortarlo con usted. Es más, con la vieja máquina esa que era a mano. Sí, era terrible. Era un círculo. Sí, sí, porque aparte se oxidaba muy fácilmente, sí, al estar en contacto con el agua y con el rocío. Sí. Entonces requería de un verdadero macho empujador para cortar el pasto con eso. Es que ese es el jardinero, el otro es el que corta la quintita, el que corta el campo, pero el jardinero es el parquista, macho de la máquina. Ese es el parquista, ¿no? Claro. El jardinero es otra cosa. Bueno, luego de esta breve pero muy profunda diatriba sobre la actualidad de la jardinería argentina, les vamos a dejar con unas famosas composiciones de Violeta Parra, miembro del sindicato, miembro honorario, ¿no? Justamente por su condición chilena, pero miembro honorario del Sindicato Argentino de Jardineros Unidos. Escucharemos Casamiento de Negros y luego, intercalado en los dos temas, una décima, ya que justamente por su calidad de poeta, ella también recitaba y componía su propia poesía. Entonces escucharemos Casamiento de Negros, primero, canción. Décima, En este mundo moderno, poesía. El Palomo, canción. Y finalmente, décima, de Yo no protesto por mí. Thank you.

último que sonaba era la décima de Yo no protesto por mí, en la voz de Violeta Parra, composición propia de esta artista chilena que estamos homenajeando, si se quiere, en esta tercera media hora de nuestro programa, Los Cuatro Fantásticos. Para el que no la conoce, Violeta Parra nació el 4 de octubre de 1917 y se suicidó el 5 de febrero de 1967, producto de varios aspectos. Generalmente la gente que toma tal decisión no es una sola la causal, pero las más fuertes fueron que en 1965, luego de 6 años de exilio, Violeta Parra regresó a Chile y buscó instalar una carpa en la comuna de La Reina como una suerte de centro cultural donde allí residían varios músicos, ella incluida, y al más puro estilo como una hippie, que era lo más vanguardista en esa época, en 1965, que combinaba música, poesía, jardinería, claro, y demás aspectos de lo que se llamaba la comunidad libre. Poda de árboles. Poda de árboles. Una pregunta, un hippie no puede ser tal si vive en Capital Federal. Tiene que vivir con jardín, en un jardín en el campo. Es que el hippismo como movimiento contracultural necesariamente buscaba salir del ámbito urbano, fundamentalmente como para plantear nuevas formas de vida, de ahí el movimiento contracultural. Hasta que los mosquitos lo... Hasta que los mosquitos lo mataban. Sí, más bien la CIA y la droga, ¿no? Claro. Fueron lo que mató al movimiento hippie. Sí. Justo. No, digo la CIA y la droga en ese orden, porque fueron los que metieron las drogas duras en tipos blandos, como dice el Indio Solari. Y el segundo aspecto que llevó a Violeta Parra a suicidarse fue la desazón provocada porque su novio, Gilbert Fabré, que era un antropólogo francés... Tiene mucho más nombre de lateral derecho de la selección de Francia que de cualquier otra cosa. Toda la vida. Decidió abandonarla y irse a perseguir un proyecto de investigación en Bolivia, justamente por lo cual Violeta Parra compuso el tema Rufún se fue para el norte. Hecha esta breve semblanza, seguiremos escuchando un poco más de la obra de esta importantísima artista chilena. Escucharemos, lógicamente, La Jardinera, a pedido y pagado por nuestros amigos del Sindicato Unido de Jardineros Argentinos. Que es la forma de pedirnos las cosas, ¿no? Así es, sonará La Jardinera, luego la décima Dispénsame las chiquillas, La Carta, y luego la décima 61 besos, creo 62. Olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde el ojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten la pena. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de ojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Dispénsenme las chiquillas si me he salido del tema. Es que esta verdad me quema el alma y la pajarilla. Que más está la sopa y pilla, para el pobre ya no hay razones. Hay costra en los corazones y horchata en las venas ricas. Y claro, esto a mí me pica igual que los sabañones. Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia.

cielo vive entonces espina de Israel, amor crucificado, corona del desdén, los clavos del martirio, el vinagre y la hiel. Ay, ay, ay de mí. Un, dos, tres, cuá. Los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Última media hora de programa aquí en Los Cuatro Fantásticos por AM870 Radio Nacional. Este programa especialmente dedicado a músicos populares chilenos a raíz de los acontecimientos tan lamentables, ¿no? La represión tan lamentable que están viviendo los estudiantes chilenos solamente por luchar por una educación pública, una educación gratuita, algo que tan común parece por estos sitios. Bueno, no tan común ahora en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque, bueno, de alguna manera también se lleva adelante lucha por mejores condiciones. Antes de arrancar con el último músico popular chileno homenajeado de la madrugada, vamos a repasar las vías de contacto que tienen para con Los Cuatro Fantásticos. Tenemos un blog que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí pueden encontrar programas viejos, ya emitidos. Este programa dentro de poquito va a estar también ahí en ese blog. Y también hay comentarios, fotos, y puede dejar alguna sugerencia en nuestro blog. También tenemos una dirección real, palpable, con esta mano, que es Maipú 555, entre Lavalle y Tucumán, en pleno microcentro porteño, a media cuadra de la confitería Richmond, que ha sido también vendida por sus dueños y ahora está en un conflicto con los trabajadores. Ahí usted nos puede mandar todo tipo de soborno, prebenda, comida, juguetes. Sí, juguetes para el día, sí, para el día del niño, ¿no? Y todas esas cosas. Consolas de última tecnología. Sí. LCDs. Sí, lo que usted también quiera, un auto cero kilómetro. Usted mande ahí a cero a Maipú 555, que será muy bien recibido. Entradas para conciertos también. También. Comida también. Ya lo dijimos. Mencionando. Bueno, vamos a hablar de Víctor Jara, otro de los artistas populares, tal vez el segundo después de Violeta Parra, más importante de Chile, enormemente comprometido y también con una historia trágica. Hombre que fue brutalmente asesinado, torturado en el antiguo estadio de Chile por la sanguinaria dictadura de Augusto Pinochet. Hombre que ha recibido muchísimos homenajes en toda Latinoamérica, que hay, bueno, grupos de todo tipo que hacen covers de él, de su música. Hombre también ligado al teatro. Nació un 28 de septiembre de 1932, hijo de padres campesinos, que nativos de la localidad de Quiriquina. Esto es en el departamento de Bulnes, lo que ahora es San Ignacio. Quizás podríamos pensar este programa con una doble subdivisión, que fue los dos artistas que sonaron en la primera hora, que fueron Carlos Martínez y El Tri, seguramente no hubieran existido sin los que sonaron en la segunda hora, como Violeta Parra y Víctor Jara. Sí, y tampoco Víctor Jara tal vez hubiera existido sin Violeta Parra, porque cuando era muy joven tuvo la oportunidad de conocerla, bueno, y fue quien lo alentó a seguir en la música, ¿no? Cuando estaba empezando, cuando más le costaba, cuando tal vez estaba dedicándose tanto al teatro como a la música, él recibió muchísimo apoyo de Violeta Parra, cosa de que siempre agradeció. Bueno, la familia unos años después se trasladó a Los Nogales, allí empezó a estudiar Víctor Jara, hasta que, bueno, abandonó tempranamente sus estudios. A los 15 años sufrió el fallecimiento de su madre, así empezó lo trágico de su vida. Y una cuestión curiosa, una curiosidad que tal vez pocos saben: por consejo de un sacerdote ingresó en el seminario de la Congregación del Santísimo Redentor en San Bernardo. Estuvo 2 años allí estudiando hasta que, bueno, finalmente se dio cuenta que esa no era su vocación y se dedicó a lo que conocemos, ¿no? Al arte, más precisamente a partir de los 21 años. Pero eso lo vamos a repasar después de escuchar los primeros temas de Víctor Jara de esta madrugada de domingo. Vamos a arrancar con Sacando Pecho y Brazo y Romance del Enamorado y la Muerte. ¡Comello! ¡Acá se ven los clavos!

que la hora ya es cumplida. Despertate o mantenete despierto. Llegaron los cuatro fantásticos. Como decíamos, empezó su faceta artística a los 21 años. Estamos hablando de Víctor Lidio Jara Martínez, Víctor Jara, este gran artista chileno, afiliado al Partido Comunista, hombre de principios, luchador, y que, bueno, como decíamos, fue torturado y asesinado poco después del comienzo de la dictadura de Pinochet. Le cortaron las manos, recordemos también. En 1957 entró a formar parte del grupo de cantos y danzas folclóricas Cuncumén. Así, como les había dicho hace un ratito, la conoció a Violeta Parra, quien fue prácticamente la que lo encolumnó a seguir el camino de la música. Antes había estado en el coro de la Universidad de Chile, pero digamos que en Cuncumén fue donde comenzó realmente la carrera de Víctor Jara. A los 27 años dirigió su primera obra de teatro, Parecido a la felicidad, de Alejandro Sieve King. Y bueno, así comenzó entonces el trabajo en el teatro de Víctor Jara. Paralelamente, él continuaba con lo que es Cuncumén. Con Cuncumén viajó por Holanda, Francia, la Unión Soviética, Checoslovaquia. Así que bueno, empezó a conocer el mundo de alguna manera, este extraordinario artista que aquí en Argentina hay varios grupos que han hecho covers de él. Bueno, Ataque 77, por ejemplo, hace Herminda de la Victoria, que es un tema espectacular, hablando de una víctima de una bala perdida, una luchadora, mujer de terrenos tomados. Así que es lo que vamos a escuchar en estos momentos, Herminda de la Victoria, y luego Así como hoy matan negros. Y gracias a nuestro triunfo, que es ahora que estamos viviendo como gente, se dice, tenemos nuestro sitio, nuestra casa, que es la población Herminda de la Victoria. Herminda de la Victoria murió sin haber luchado derecho, se fue a la gloria con el pecho atravesado. Las balas de los mandados mataron a la inocente. Lloraban madres y hermanos en el medio de la gente. Se hicieron todos hermanos en la desgracia, peleando contra los lobos, peleando por una casa. Herminda de la Victoria nació en el medio del barro, creció como mariposa en un terreno tomado. pasión. Y han llovido tres inviernos, termina en el corazón. Guardaremos tu recuerdo tan negros. Antes fueron mexicanos, así matando chilenos, nicaragüenses, peruanos, se desataban los gringos con instintos inhumanos, se desataban los gringos con instintos inhumanos. Frente los veta, quien les disputa el terreno y quien de frente los reta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta. Un día por la vereda pasó un caballo de seda, ahora por los caminos galopa nuestro destino, y como dos amapolas se encendieron sus pistolas, y como dos amapolas se encendieron sus pistolas. Frente los reta, quien le disputa el terreno y quien de frente los reta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta. Los Cuatro Fantásticos. Hablamos mucho de la parte, de la faceta en el teatro de Víctor Jara. ¿Cuándo compuso su primera canción? ¿Cuándo empezó como cantautor? Que es lo que tal vez como más lo conocemos nosotros hoy. En 1961, Paloma, quiero contarte, ese fue el primer tema que escribió Víctor Jara. Y bueno, luego también continuó trabajando como asistente de dirección en el montaje de La Madre de los Conejos. O sea, paralelamente, ¿no? Siguiendo con las dos cosas. Nuevamente otro paralelismo con Violeta Parra, que es esa idea de artista total, de un artista que hace, que se dedica a varias facetas del arte. Sí, a todo esto seguía con Cucumén. Claro. No había abandonado, por ejemplo, en ese mismo año sacó el LP El Folclore Chileno, ya con dos canciones propias, Paloma, quiero contarte, como le decía, y la canción Del Minero. Así que bueno, así empezó de alguna manera el Víctor Jara músico, que es tal vez como más lo recordamos hoy, por ahí, aquí en la Argentina, ¿no? Y para escuchar algunos clásicos de él, para ir cerrando, porque bueno, veo que ya se va acabando el tiempo del bloque, hemos seleccionado La Zamba del Che. Bueno, el amor, dicen, tiene mil formas, mil palabras, y nunca se terminarán las palabras para descifrar esta cosa que nos maneja y nos mueve. Distintas formas, decía yo, como expresar un amor hacia una muchacha, hacia una madre, hacia un hijo, o expresar un amor más grande, como este, a un hombre que está en el corazón de toda la juventud del mundo.

Sí, sí, sí. Porque brilla, es un hombre brillante. Sí, si usted apaga la luz, se prende Carosella. Es, tiene la, es como igual a Horacio Rodríguez Larreta. Ajá. Si Rodríguez Larreta fuera buena persona. Sí. Que lo es, pero bueno, por eso. Este, decía, mi nombre es Nicolás Rosinski. Lo quiero saludar a Agustín Camisa, que participó de este programa. No, por favor, gracias a usted. Lo quiero saludar a Emiliano Bresi, a la joven promesa de la radiofonía de Radio Nacional. El placer de siempre, hasta el domingo. Quiero saludar a todos ustedes, nuestros oyentes, hasta la semana que viene, y dejarlos con la sabia reflexión del sensei Rodrigo Lamardo, que dice... Hoy hablamos de Chile, dedicado a los estudiantes, y yo me pregunto, ¿qué pasó con los 33 mineros?